Pero bueno, se puede saber cómo se ha formado. Zafarrancho tan disparatado, sin venir a que hay esta guerra muna, sin darme cuarte desde el punto y hora que puse los pies en la capital. Y la gente le tiene un coraje a las cosas de los demás, que es que yo no encuentro razón ni por qué que se rabienten de esa manera, que en una cama de matrimonio si se achucha doy hasta tres entregas. Yo soy flamenca y tú te dejas los pelos de las piernas, pero eso no quiere decir que no podamos convivir. Ni tú me vas a tocar las palmas ni yo te voy a coger unas trenzas. Y es que se ve una cara por la calle, que aquí es raro el que no tropieza, que el que no roba a su súbdito engaña a la parienta, pero está ya no le esperan casa, comida y sumía de la pena. Ella está en el internet chateando con la que la hace rey en la peña, que le ha dicho que hay que probar de todo y tiene un nudo energético entre las piernas. He visto orejas alargadas con forma de campana y cojos que son cojos por cruzar la carretera hablando por el WhatsApp. Y es que escucha, habla de mí, cosa que te quedas muerta. Que si escribo muchas letras, que si con los hombres, que si con las hembras, que si no soy flamenca de pura cepa, si le doy al pelo y al repidien, que si no recojo la casa y no hago las cosas como las debo de hacer. Pero como siempre he sido muy precavida, además de una chica muy feliz, me adelanto lo que me digas, así que un mojón pa' ti. Quítate la bendición, no te mande que el que no corre herramienta, y si no morimos, que no sea de la pena. Así que acá el pero con canto, que no se puede ir pa' vengo acumulando tanto. Yo me quedo en la línea que nunca, desde chica me gustó ganar. Que pasen los primeros, los segundos y los terceros, que yo sí más de trasero, de pinita en el brasero, de echar la mañana en el espejo, si me tengo que depilar. Todo esto pa' decirte que antes tengo una mijita de coraje, como Jesús ajuda con el pusher el potaje, pero no tanto como pase otra canción, prefiero hablar de todo menos del amor. Así que cuéntame las novedades, ¿a cuánto está el kilo de dorada salvaje? Que como está tu padre, que si el queso fresco, verdad que es fresco, como sabe que la bolsa contamina, los colchones son buenos gorditos, una mijita más fina, sumo verdad que tiene vitamina C, y si me voy fuera del mundo, ¿tú cómo lo ves? Y como siempre he sido muy precavida, además de una chica muy feliz, adelanta lo que me digas, así que